Buenas tardes, compañeros, compañeras. Antes que nada, bienvenidos a los padres, bienvenidos a todos. Antes que nada, reciban un cordial combativo todos los presentes y especialmente va nuestro abrazo rebelde a la delegación de los familiares y amigos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Un abrazo y pensamiento también a los queridos de las 6 personas asesinadas en aquella noche infame del 26 de septiembre del 2014, cuando el Estado mexicano arrebató a toda la sociedad estos jóvenes estudiantes. Por mi voz, habla el grupo de trabajo No Estamos Todos. Somos un pequeño colectivo de indígenas, mexicanos e internacionales que nos juntamos en la lucha por la libertad de las presas y presos políticos, adherentes a la Sexta de Chiapas. En general, nuestro caminar es al paso de los detenidos y detenidas, que en las cárceles de Chiapas sufren, a menudo, la doble injusticia de estar presos por los delitos que no han cometido, y a la vez, por malos tratos discriminatorios y humillantes que reciben por parte de las autoridades penitenciarias. Dirán ustedes, ¿por qué luchan por la libertad de gente que se supone que es criminal y delincuente? Nosotros luchamos por ellos y ellas, por ellos y ellas, porque en Chiapas, como en Guerrero, las cárceles no están llenas de criminales, sino de pobres. No encontrarán un solo rico en medio de tantos delitos y detenidas. En Chiapas, quien tiene la lana puede pagar la mordida al policía que lo arresta o al juez que lo sentencia. O si no, pudo antes a un buen abogado que conozca las formas más o menos legales de sacarlos de la prisión. Pero a los indígenas, a las mujeres pobres, a los chavos de los barrios y a los y las que no hablan castilla, se les encierra sin razón, es decir, con una sola razón de ser pobres. Como les decimos acá, por portación de cara fea. El indígena y el pobre sobran o sobramos muchos. No consumimos en los centros comerciales y afeamos el pueblo mágico de Chiapas turístico. Y lo peor aún, muchos de estos pobres indígenas o caxlanes nos organizamos, retamos al gobierno con el digno ejemplo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O con el ejemplo de ustedes, compañeras y compañeros de Guerrero. Y ese desafío contra el mal gobierno es un motivo más para que nos encierren en las cárceles, donde ahí vamos a sufrir torturas y a los malos tratos que le tocan a todo detenido. Lo que ahora sabe el mal gobierno, después de tantos años de lucha de cárceles, que ni allá en las celdas de los penales habrá sumisión. Pues siempre buscamos y buscaremos la forma de organizarnos y hacer la lucha de injusticia, a la injusticia. Esos son nuestros pasitos de lucha, compañeros y compañeras. Es la lucha para sacar a los hombres y mujeres del olvido y de la resignación en las cuales están tirados en las cárceles, porque los presos y las presas por luchar o por pobreza son hombres y mujeres que faltan a la sociedad y a las organizaciones como nosotros. Son padres, madres e hijos, arrebatados de la vida y de cada día en sus seres queridos. Por eso, entenderemos el dolor profundo de la ausencia que ustedes traen ahora y comparten el coraje y la rebeldía. Hay muchas ausencias, todas diferentes. Las detenciones, las desapariciones, el asesinato, por el responsable que esté acá nuestros seres. Amados, es siempre lo mismo. Un solo verdugo criminal de nombre capitalismo. Un día llega con disfraz de policía, otro día de militar, otro arropado de narco, otro día de paramilitar priista. Hasta a veces llega con cara de amigo y desempresario y funcionario, pero siempre es capitalismo, es lo mismo, es decir, las ganas desmedidas de riqueza y poder. El que nos hace ser pobres, el que nos hace pobre, nos quita la tierra, nos roba y los hijos, nos deja sin hijos, sin ese, sin hermanos y hermanas, hermanos y hermanas de Guerrero. En nuestro abrazo cabe toda la palabra de cariño, respeto y admiración, compañerismo que no sabemos decir. En nuestra lucha común cabe toda la rabia necesaria para destruir el monstruo llamado capitalismo. En nuestros puños el cielo cabe todos los ausentes, que no son tan ausentes, porque aquí estamos gritando y luchando con todos ustedes. Y así seguiremos hasta que tengamos una respuesta. Compañeros, compañeros, nosotros estamos con ustedes y juntos caminaremos al par de ustedes. Gracias.